Sección 60. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9. Capítulo 6. Mitya sorprendido por el procurador. Sucedió algo inesperado y asombroso para Mitya. Nunca hubiera creído que osara tratarle así a él, Mitya Karamazov. Lo que más le dolía era la humillación que representaba aquello y el orgullo y desprecio a su persona por parte de ellos. Nada tenían que hallar en su vestido, pero le pedían que se desnudase. Mejor dicho, se lo exigían. Bien lo veía y por orgullo y despecho se sometió sin pronunciar palabra. Varios guardias campesinos acompañaron a los magistrados y se quedaron a la entrada. Pero si hay que apelar a la fuerza, pensó él, y acaso por otros motivos. ¿He de quitarme la camisa?, preguntó hoscamente. Nikolai Pavlovich no le contestó, distraído en la tarea de examinar la levita, los pantalones, el chaleco y el sombrero, en compañía del procurador que estaba tan embebido en la tarea como su colega. Les interesaba mucho aquel registro. No tienen consideración alguna, pensó. No observan ni la más elemental cortesía. Repito, si es necesario que me quite la camisa. Reiteró con tono brutal y de gran enojo. No se inquiete, ya le diremos lo que ha de hacer, respondió autoritario Nikolai Pavlovich. Los magistrados cambiaron impresiones en voz baja, dando vueltas a la levita, atiesada en uno de los faldones por un emplasto de sangre ya seca. También en los pantalones observaron manchas de sangre. En presencia de todos, el juez examinó cuidadosamente el cuello, los forros y las costuras de las prendas, como si esperase descubrir algún escondite de dinero. Ni cuidó de ocultar a Mitya esta sospecha. «Me tratan como a un ladrón y no como oficial», murmuró para sí, oyéndoles hablar con insolente franqueza. El secretario que estaba detrás de las colgaduras, curioseando y escuchando lo que se decía, llamó la atención de Nikolai Pavlovich acerca del sombrero que estaban manoseando. «¿Se acuerda usted, dijo, del amanuense Grishenko, que se quedó con la paga de toda la oficina y pretendía haberla perdido al embriagarse? ¿Y dónde se le encontró? En la tirilla de banana del sombrero. Allí había metido bien doblados los billetes de 100 rublos». Los magistrados recordaban el caso perfectamente y pusieron a un lado el sombrero de Mitya para examinarlo luego minuciosamente con las otras prendas. «Permítame», exclamó Nikolai Pavlovich, fijándose en la manga derecha de la camisa, que Mitya se había remangado. «¿Qué es esto? ¿No es sangre?» «Sí», contestó brevemente Mitya. «¿Pero cuánta sangre? ¿Y por qué se ha doblado la manga por dentro?» Mitya dijo que se había manchado los puños al examinar a Grigore y se había remangado al lavarse en casa de Perkotín. Ha de quitarse también la camisa porque constituye una prueba material de gran importancia. Mitya enrojeció de ira. «¿Pero he de quedarme en cueros?», gritó. «No se inquiete, ya lo arreglaremos de algún modo. Entre tanto, quítese los calcetines». «¿Juegan ustedes conmigo o qué? ¿Es realmente indispensable?» Y los ojos de Mitya brillaron siniestros. «No estamos para juegos», contestó el juez con severidad. «Si no hay más remedio», murmuró, y sentándose en la cama se quitó los calcetines. Se sintió insoportablemente tosco, zafio, tan pronto se halló desnudo en presencia de gente vestida. Su desnudez llevóle a considerarse, en cierto modo, culpable y pronto a creerse inferior a los demás y que, despreciándolo, estaban en su perfecto derecho. «Si todos nos hallásemos desnudos, no tendría de qué avergonzarme, pero solo, y los otros contemplándome, es degradante», se repetía. «Parece un sueño. Yo me he visto en alguna de mis pesadillas en situación tan humillante. Era una desgracia tenerse que quitar los calcetines que, como la ropa interior, estaban muy sucios y había de quedar expuesto a todas las miradas. Lo que más le disgustaba eran sus pies, cuyos dedos gordales le habían parecido siempre plebeyos y repugnándole de especial manera la uña, basta chafada y torcida del derecho. Todos se la verían. La intensa vergüenza porque tenía que pasar le hizo grosero e intencionado y arrojando su camisa dijo: ¿Querrán buscar aún en otra parte ya que no tienen vergüenza? No hace falta por ahora. Y he de estarme desnudo, añadió furiosamente. De momento no hay más remedio. Siéntese aquí, puede taparse con la colcha de la cama, yo me cuidaré de todo esto. Las prendas de vestir fueron mostradas a los testigos y acabada esta diligencia, Nikolai Parfenovich salió mandando que sacasen de allí las ropas. También el procurador desapareció y Mitia quedó solo con los campesinos, cuyas insaciables miradas no se apartaban de él. Se envolvió en la colcha, tenía frío. Por debajo asomaban los pies y quiso ocultarlo sin lograrlo, porque la colcha era pequeña. Le parecía que Nikolai Parfenovich había ido al fin del mundo. «No volverá nunca. Me trata como un perrillo», pensó Mitia, rechinando los dientes. «Ese podrido de procurador también se ha marchado, desdeñoso. Se ve que le molestaba verme desnudo». Mitia esperaba que le serían devueltas las ropas después de examinadas. Figuraos su indignación al ver entrar a Nikolai Parfenovich acompañado de un campesino que le traía ropa diferente. «Aquí tiene con qué vestirse», le dijo el juez, muy satisfecho del éxito de su misión. «El señor Kalganov le presta estas prendas que tenía para mudarse. Afortunadamente había en su maleta una camisa limpia. Puede usted ponerse sus mismos calcetines y calzoncillos». Estalló la ira de Mitia. «No quiero ropa de otro. Denme la mía». «Es imposible». «Denme la mía. Al diablo Kalganov y su ropa». Procuraron calmarle haciéndole comprender por todos los medios que sus ropas manchadas de sangre debían ser incluidas en el número de las piezas de convicción y que ellos no tenían derecho a dejárselas llevar en previsión de lo que pudiese sobrevenir. Costó mucho persuadirle. Comprendió él que era preciso obedecer y empezó a vestirse en silencio, observando que aquellas ropas eran más buenas que las suyas, pero que le disgustaba ganar en el cambio. Además, le estaban ridículamente estrechas y quería saber si lo vestían como un loco para divertirse. Quisieron persuadirle que exageraba porque Kalganov aventajábale muy poco de estatura y solo los pantalones podían venirle un poco largos. Pero sucedió que la levita le apretaba la espalda y le arrancó un gruñido. «Al diablo todo, ni puedo abrocharme. Tenga la bondad de decirle a Kalganov de mi parte que no le he pedido nada y no tengo la culpa si me han vestido como un payaso». «Ya se hace cargo y lo siente mucho. Entendámonos. No es que sienta haberle dejado su vestido, siente lo que está pasando», farfalló Nikolai Parfenovich. «Déjese de sentimientos. ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿O me siento aquí?». Se le invitó a pasar a la otra sala y Mitia avanzó con aire agresivo, procurando evitar las miradas porque, vestido con ropas prestadas, sentíase desgraciado hasta la vista de los aldeanos y de Trifón Borisovich, que asomó la cabeza por la puerta y desapareció inmediatamente. «Ese ha querido verme disfrazado», pensó Mitia sentándose en el puesto que antes ocupaba. Le parecía estar sufriendo una pesadilla o que había perdido la cabeza. «Bien, ¿y ahora qué? ¿Van a azotarme? Es lo único que queda por hacer», dijo al procurador volviendo la espalda a Nikolai Parfenovich con desprecio. «Canalla», pensó de este. «Ha dado vueltas y más vueltas a mis calcetines para que todos se convenciesen de que estaban sucios». «Ahora», dijo Nikolai Parfenovich, como replicando a la pregunta de Mitia, «hemos de proceder al interrogatorio de los testigos». «Sí», convino el procurador, que parecía distraído, reflexionando en algo. «Hemos hecho por usted cuanto nos ha sido posible», continuó Nikolai Parfenovich, «pero ante la negación categórica de descubrirnos el origen de la suma que se la ha encontrado encima, nos es indispensable». «¿Qué piedra es la de esa sortija?», interrumpió Mitia como despertando bruscamente en un sueño y señalaba uno de los tres grandes anillos con que se adornaba la diestra del juez. «¿Sortija?», repitió Nikolai Parfenovich sorprendido. «Sí, esa, la del cordial, esa que tiene unas venillas. ¿Qué piedra es?», insistía Dimitri como un niño caprichoso. «Un topacio ahumado», contestó sonriendo Nikolai Parfenovich. «¿Le gustaría examinarla? Me la quitaré». «No, no se la quite», gritó Mitia furioso, vuelto en sí y enojado consigo mismo. «No se la quite, no hay necesidad, al diablo. Señores, han embrutecido ustedes mi alma, pero ¿pueden suponer que les engañaría si hubiera matado a mi padre? ¿Que me embrollaría? ¿Que mentiría? ¿Que me ocultaría? No, eso no es propio de mí. Dmitri Karamazov no puede hacer eso. Y si fuera culpable, no hubiese aguardado su llegada ni la salida del sol, como pensaba al principio. Me hubiese matado enseguida, sin esperar al alba. Bien veo ahora que 20 años de experiencia no me enseñarían lo que he aprendido en esta noche maldita. ¿Hubiera pasado yo esta noche? Les hablaría, me movería, les miraría a ustedes y a todo el mundo como lo hago si fuera el asesino de mi padre, cuando el solo pensamiento de haber matado involuntariamente a Grigori me ha quitado la paz durante toda la noche. No por miedo, no simplemente por el miedo al castigo que puedan imponerme, por vergüenza, porque lo siento. Y esperan que sea franco con burlones como ustedes, que no ven nada, ni creen en nada, topos y burlones, y que les hablé de otra indignidad, de otra vergüenza que pesa sobre mí, aunque me haya de librar de sus acusaciones. No, antes la Siberia, el que abrió la puerta de casa de mi padre y entró por esa puerta y lo mató y le robó. ¿Quién fue? Por vueltas que le doy a mi cabeza, no lo sé, pero puedo asegurarles que ese no es Dmitri Karamazov. Es cuanto puedo decirles y ya basta, basta, déjenme estar, destiérrenme, castíguenme, pero no me fastidien más. No añadiré una palabra, llamen a los testigos. Mitya acabó el monólogo como si estuviese determinado a enmudecer para siempre. El procurador esperó que dejase de hablar y fríamente, cual si se tratase de la cosa más natural, hizo esta observación. Oh, en cuanto a la puerta de que usted hablaba ahora, podemos informarle con datos tan interesantes para usted como para nosotros y tan fidedignos como aducidos por el mismo Grigori, a quien usted hirió. En un estado de lucidez que no deja lugar a dudas, ha afirmado clara y categóricamente, respondiendo a preguntas nuestras, que cuando al salir del pabellón le pareció oír un ruido y quiso cerrar la pequeña puerta de la verja que estaba abierta, se fijó, antes de verle huir a usted de la ventana, según usted mismo ha declarado, se fijó, digo, en que esta ventana permanecía abierta y al mismo tiempo notó que la puerta de casa más cercana estaba de par en par, contra lo que usted afirma de haberla visto cerrada todo el tiempo. No le ocultaré que el mismo Grigori afirma y atestigua que debía usted huir de la puerta, aunque no le vio salir, puesto que se percató cuando usted estaba ya lejos, corriendo hacia la valla. Mitya, que se había puesto en pie a mitad de ese relato, vociferó arrebatadamente. ¡Absurdo! ¡Es una mentira descarada! No pudo ver la puerta de par en par, puesto que estaba cerrada. ¡Miente! Tengo el deber de repetirle que su declaración ha sido firme y terminante. Cuantas veces le hemos preguntado, ha sostenido lo mismo. Justamente, yo volví varias veces sobre este punto, dijo con entusiasmo Nikolai Pavlovich. Es falso. Es falso. Se trata de una calumnia para perderme o de una alucinación de loco, gritó aún Mitya. Es un delirio, efecto de la pérdida de sangre. Debió figurársele cuando volvió en sí. Deliraba. Pero es que advirtió la puerta abierta, no cuando recobró el sentido, sino antes de perderlo, cuando bajó al jardín. Pero es falso, es falso. No puede haber visto eso. Quiere perderme para vengarse. No fue como él dice. Yo no huía de la puerta, dijo Mitya fatigosamente. El procurador se volvió a Nikolai Pavlovich y le dijo con solemnidad. Enséñele eso. ¿Reconoce este objeto? Y Nikolai Pavlovich puso encima de la mesa un sobre grande con 3 sellos, vacío y roto por un lado. Mitya lo estuvo mirando con ojos de pasmo. Esto debe ser el sobre de mi padre, el sobre que contenía los 3.000 rublos. Como este escrito, permitan... «¡A mi palomita! ¡Sí, 3.000!» gritó. «¿Ven? 3.000 rublos, ¿ven?» «Sí, los vemos. Lo que no vimos es el dinero. Estaba vacío y tirado junto a la cama detrás del biombo». Por un momento quedó Mitya como anonadado y de pronto exclamó a voz en grito. «Señores, fue Smerdyakov. Fue él quien lo mató. Él robó el dinero. Nadie más conocía dónde guardaba el viejo este sobre. Fue Smerdyakov. Está claro ya». Pero también usted sabía que el dinero estaba bajo la almohada. Yo no, jamás lo vi. Es la primera vez que pongo los ojos en este sobre. Sabía que existía por Smerdyakov. Él era el único conocedor del escondite. Yo no lo sabía. Mitya se ahogaba. Usted nos ha dicho que su difunto padre guardaba el sobre debajo de su almohada. Concretó usted su afirmación de que estaba bajo la almohada, de modo que debía saberlo. Así consta ya en el sumario, confirmó Nikolai Pavlovich. ¡Tonterías! ¡Qué absurdo! ¿Qué había de saber yo que lo tenía bajo la almohada? Quizás nunca se le ocurriera tenerlo allí. Eso era una suposición mía. ¿Qué ha dicho Smerdyakov? ¿Le han preguntado dónde estaba el sobre? ¿Qué ha dicho? Eso es lo principal. Yo me pongo en donde no me llaman diciendo inexactitudes contra mí. Les he dicho que estaba debajo de la almohada sin pensar, y ahora. Pero ya saben ustedes cómo se desbarra sin querer. Nadie conocía el puesto sino Smerdiakov. Solo Smerdiakov y nadie más. Nunca me reveló dónde estaba. Pero es su obra. Su obra, no hay duda. Él lo asesinó. Está claro como la luz del día. Mitya gritaba, excitado como un loco, repitiéndose de una manera incoherente, y su agitación iba en aumento. «Deben ustedes hacerme caso y prenderla enseguida. Debe de haber matado a mi padre mientras yo huía y Grigori estaba desvanecido. Más claro agua. Haría la señal y el viejo abriría. Nadie más conocía las señales. Y sin ellas, el viejo no hubiese abierto». «Pero usted olvida la circunstancia», dijo el procurador con la misma severidad y cierto aire triunfal, «de que no era necesaria la señal si la puerta estaba ya abierta durante su permanencia en el jardín». «La puerta», balbuceó Mitya y enmudeció con la mirada fija en el procurador. Dejóse caer aniquilado en su asiento. Todos guardaron silencio. «Sí, la puerta. Es una pesadilla. Dios le pone contra mí», exclamó mirando adelante, estupefacto. «Vamos a ver», continuó el procurador, revistiéndose de dignidad. «Y juzgue por sí mismo, Dmitri Fedorovich. Por una parte tenemos la declaración acerca de la puerta y de que usted huía de ella, hecho abrumador, así para usted como para nosotros. Por otra, su incomprensible, obstinado, y estaba por decir testarudo, silencio relativo a la adquisición repentina del dinero que vieron en sus manos». Cuando 3 horas antes, conforme con sus propias declaraciones, tuvo que empeñar las pistolas para hacerse con 10 rublos. Ante estos hechos, juzgue usted mismo y vea qué hemos de creer y a qué debemos atenernos. Y no nos acuse de ser unos hombres glaciales, cínicos, burlones, incapaces de creer en los generosos impulsos de su alma. Comprenda su situación. La emoción de Mitya es indescriptible. Pálido como la cera, exclamó arrebatado. «Muy bien, les diré mi secreto. Sabrán ustedes de dónde saqué el dinero. Revelaré mi vergüenza para que no tenga que culparme ni culparles de aquí en adelante». «Y créame, Dmitri Fedorovich», interpuso Nikolai Pafernovich con acento de solemne complacencia. «Créame que una sincera confesión en estos momentos puede ejercer una inmensa influencia en favor suyo. Y tal vez», el procurador le tocó el pie por debajo de la mesa, cortándole oportunamente. La verdad es que Mitya no atendía al juez. Fin de la sección 60.